primero que nada, muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Pero cuéntenos un poco de su historia, de esos datos biográficos que pocos conocen y que son importantes para Elena. Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores, pero mejor no le digo porque nunca acabamos. Mi padre se llama Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Tengo una hermana, Kitsia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. Todos conocemos a esa Elena que es una gran escritora y periodista, a esa aristócrata que ha ganado premios no solo por su trabajo, sino también por su experiencia. Pero díganos, ¿cómo es que da inicio a esta gran carrera? La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país. Hablando de México, ¿cómo ha visto la evolución ideológica de este país en el contexto social? Yo creo que es muy superior el México de los 20 y de los 30 al México de los 90, porque había más idealismo y que la gente estaba haciendo un país nuevo, ¿no? Y un país maravilloso. Señalándola como una educadora social del movimiento del 68, ¿cómo ve a los jóvenes a través del tiempo? Creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968. Para terminar, ¿qué piensa Elena de sí misma? ¿Y cuál es para ella su peor defecto? Pienso una cosa buena de mí misma. Siempre puedo depender de mí. Sé que soy muy responsable. Si me toca hacer algo, lo voy a hacer. Suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo y eso me desespera. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo y ojalá que siempre sea esa escritora líder de los movimientos sociales en México. Gracias.